siento que me hace bum bum mi corazón. Corazones que tiran a darte, y solo el tuyo que es punto y aparte. No me imagino una vida, una historia sin ti. Ves, me llueven mares de corazones, cambiando el rumbo de mis emociones. Un horizonte y un para siempre, mi corazón que con el tuyo se pierde. Que nada sé que quiero, más allá te quiero y siento, siento que me hace bum mi corazón. Quiero, tanto quiero y quise tanto, y tanto fue que no sé cuánto, siento que me hace bum mi corazón. Bum bum bum, como hay corazones que van despacio, locos y ciegos buscando su espacio. Hay corazones y corazones, y cada cual tira sus pasiones. La música de siempre, Miguel Bosé y Ana Torroja en la radio. La noche es tuya, nuestra de todos. Miguel Bosé, Ana Torroja, Girados, Si tú no vuelves, siempre tuya, siempre Radio Puente Alto, la cima del dial. Y hacerme compañía.

Ahí estábamos escuchando la música de Miguel Bosé, Girados. Y ahora desde el Auditorio Nacional de México, Emanuel, la chica de humo. Yo que sé, yo no soy detective. Esas canciones de siempre, la noche es tuya, nuestra de todos. Cada abrazo, en cada beso, en los detalles.